sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ay, no sé por dónde arrancar. No tenías que abrir, yo te iba a decir. Ay, como... perdón. Ah, está bien, no, está perfecto, está perdón. Genial. Perdón, pará, hagamos como que... Y hay montañas de arena. Meri, ¿la estás viendo? Hay como un brillo acá, hay un destello de diamantes. Un montón de felicidad junta. Que le ganó, la felicidad te ganó, se apoderó. Lograste finalizar este ciclo de retiro, meditación. Sí, de Carmelita Descalza, de monja de clausura. Ayer fue el párroco al convento de... Te viniste medio Boedo. Flojita de ropa igual, bichona, ¿eh? No sé qué onda, dónde estuviste. Mucha carne. En el convento. ¡Ay! Los artilugios. Las muletas, che, no sé qué hacer con las muletas. ¿Dónde la pongo? Poco radial. Bueno, cuestión de que ayer fue el párroco al convento de Boedo, de Almagro, sobre ahí Moreno y Boedo, sí. Y me dijo, bueno, venís bien, la Delio el otro día fue testigo de una peregrinación que venía caminando de discípulas, por la calle Boedo, pidiendo que me dejen bajar, que no sé, a los santitos y todo. Hicieron un santuario ahí en la placita que está abajo, viste, al costado, claro, de la esquina. Sí, sí, se veía acá, tanto ese humo que se veía era la cantidad de velas. Las velas que prendían para que el párroco me dé el ok para poder bajar. Y ayer fue. Y estuvimos, viste que en los conventos, esa es mi idea, no sé, en mi experiencia, se cocina mucho, pancitos y cosas así. Entonces ayer fue el párroco y había unas mermeladas, unas cositas así artesanales que las hermanas ahí en el convento hacen. Estaban haciendo. Entonces, entre mate y cositas dulces, me dijo, bueno, está bien, mañana podés ir, después adentro otra reclusión. Vez. Clausura. Llegaste, bueno. se te ve muy bien, muy bien. Aparte hay muchas cosas, es como que en el orden de es como... Igual sigamos sembrando este halo de misterio. Fue como es un breve egreso que te permite en este momento. Volverás a la torre. Vuelvo a la torre. Y porque allá me queda no sé cuánto tiempo. ¿Cómo es? Una duda me generó. A ver. ¿Las monjas se reciben? Vos que tenés más experiencia en la cosa. Porque yo que he sido monja en la vida anterior. ¿Se dice así? ¿Se reciben de monja? Es que no, hay como niveles. Ah, como que tenés consagradas. Sí, consagradas, claro, las monjas. Y después monjas, es como depende en qué instancia estén. ¿Cuántos son años? Ah, no. Como 10. Espero que acá haya una excepción. Sos amiga de Dios, mínimo. Dedicarle una década a fortalecer ese vínculo. No es que de un día para el otro, amiga. Espero que haya una excepción. Pero vos no querés ser monja. Vos con un poco poder caminar bien y que se haga el milagro, ya está. Yo con Lázaro, con que baje y se haga el milagro y pueda caminar, ya está. Soy feliz. Le agradeceré a Dios toda la vida, claramente. Diosa. ¿Qué? Por otra parte, hay como varias etapas de este reencuentro. Sí. Una de las, la felicidad que nos da, pues te da justo la luz, esto brillo a tu alrededor, que estés acá. Y después, de la mano de eso, hay como sorpresas. ¡Ay, qué emoción! Desconocemos. Solo Meri sabe. Bueno, solo Meri sabe y Meri no puede hablar. O sea, Meri quedó del otro lado. ¡Ah! ¡Feliz cumple! Dice, el feliz cumple también es reciclado. Feliz cumple reciclado es una bolsa que yo le di a Meri. Me estoy dando cuenta porque esa es mi letra. Feliz cumple, Meri, porque aparte... Meri, la bolsa dice cava y tabaquería. Sí, le traje algo de escabio a Meri para el cumple. Ya me imagino que... Bueno, vamos a abrir, ¿qué? Ay, me muero. ¿Se emocionó? Me emocioné. Esto, pero es un libro. Solo diré que es un libro. El francés sin esfuerzo. El francés sin esfuerzo. Ay, me vuelvo loca. No, no, método diario, así mismo. No, no, no. ¿Dónde me sacaste esto? Pero me muero. ¿Volvés hablando francés? Me descompongo. Sí, ¿sabés qué? Samurái, vuelvo hablando francés. No, no, no, no, no. Gracias, gracias. Me hiciste muy feliz. Esto me va a servir para cuando Biblia. Vuelva. Cuando... Sí, porque la Biblia es muy larga. Es muy larga. Entonces, este como. Bueno, pero no importa. Esto te despierta un poquitito más mi interés que tener que estudiar la Biblia ahí en el convento. Así que voy a irme echando, con esto. ¿Y quién te dice después de esta experiencia no termina hablando francés? Garantizado. Así está garantizado. No, es el francés sin esfuerzo. Es ideal para vos. Sí. No, no. ¿De dónde salió esto? No sabemos. Estaba. En algún rincón de la casa. Ay, ¿qué? No, me encantó. No, me encanta, me encanta. Lo voy a volver a guardar en la bolsita que... Igual lo tomo como un regalo de cumpleaños. Sí, totalmente. ¿No? Todos los días pueden ser tu cumpleaños. La bolsita. Che, qué alegría que estés acá. Nos pone muy feliz. Gracias. Yo también me puse muy feliz. Lo mejor es que viajé gratis también, porque tú... Por disca. Y por disca. Es buenísimo. En realidad, anoche dije... la sube, uy, nunca la sube. ¿Tendrá carga? Claro que no. Y dije, yo siempre jugué con el saldo negativo. Ahora no hay más saldo negativo, tenés solo un pasaje o algo así. Y dije, bueno, yo estaba listo. No voy a ponerme a, o sea, todo el tiempo. Con esta apariencia. Me levanté re temprano para hacer los ejercicios, todo. No voy a frenar para cargar, ya está, listo. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios me ayudó, porque... No tenía carga y quise pagar y el chofer hizo así, fingió demencia, miró como dijo, bueno, dale, nada, las muletas ahí sentada adelante, guardé la billetera y viajé gratis. Perfecto. Bueno, y acá estamos. Dios está con nosotros. Amén. ¿Quiero ser monja o quiero ser Sherazade? Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 7 de octubre, 17 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy, la humedad 77%, la presión 1011 hectopascales. ¿Los delfines están qué? ¿Medios grises? Sí, raris, están un poquitito apagados, siguen con los billetitos, eso me pone muy feliz porque significa que todavía hay abundancia, al menos en esos estudios tribales. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con Gigi Crane de Consejerías de Vivienda y luego llegará Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. Bienvenido al mundo de Marie Kondo, voy a enseñaros cómo doblar las camisetas y la ropa en tu casa. Como haréis habitualmente... Que se queda bien planchado, pero siempre escondiendo el cuello. Ese método te va a ahorrar muchísimo espacio en tu armario y mantener la ropa siempre bien. Maricondo. He puesto la casa patas arriba, yo que intentaba ordenar mi vida. Ahora no puedo cruzar el salón, tengo mi ropa formando un montón. Dime qué hago con mis zapatos, dime qué hago si no me mato. Categoría emocional, me voy a inspirar en... Cuando estas gafas de hace mil años, dime que puedo quedarme con algo. Yo hablo a mi armario. Yo te obedezco, pero no avanzo. Las voy a mirar, las voy a tocar, me voy a inspirar querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Abrazo al Bonaparte, no al cierre. El Bonaparte es un hospital nacional público de atención de salud mental, especializado en situaciones de consumo problemático de sustancias. Actualmente concurren más de 600 trabajadores, entre profesionales de diferentes áreas, docentes del jardín, maestranza y administrativos. Cuenta con servicio de guardia, consultorios externos, demanda espontánea e internación de corto y largo plazo. En este momento se encuentran internadas aproximadamente 40 personas. El viernes 4 de octubre, desde el Gobierno Nacional, anunciaron intempestivamente el cese de actividades de internación y del servicio de guardia. Asimismo, dieron aviso al cierre total del hospital a partir del lunes 7 de octubre. Desde el momento de la notificación del viernes, se está llevando adelante una permanencia en el hospital. La Asamblea de Trabajadores del Hospital Laura Bonaparte, desde el sábado, resolvió, entre otras mociones, la convocatoria a un abrazo solidario a la institución, hoy lunes 7, desde las 7 de la mañana. Ante las amenazas de un cierre definitivo, llaman a apoyar a la lucha que están llevando a cabo. A las 11 de la mañana, convocan una conferencia de prensa con personalidades de todo el arco político, social, sindical, cultural y de derechos humanos. Audiencia pública por les niñes, más presupuesto y no a la baja en la edad de punibilidad. Desde la Mesa de Articulación de Niñez se invita a participar de la audiencia pública en defensa de los derechos de las niñeces y adolescencias que se realizará hoy, lunes 7 de octubre, de 14 a 16 horas. La mesa es un espacio plural y sin adscripción partidaria. Por eso esta iniciativa cuenta con el respaldo de diversos bloques de la Cámara de Diputados. Las organizaciones convocantes sostienen con esta audiencia se busca dar voz a quienes no acuerdan con estos proyectos, poniendo aportes para leyes que en su implementación garanticen, protejan, respeten y promuevan efectivamente los derechos de las niñeces y adolescencias. La participación de manera presencial ya se completó, pero se puede participar de forma virtual a través de una plataforma propia de la Cámara. El link será enviado por mail este mismo día por la audiencia, a la audiencia. Con lo cual, quienes quieran participar pueden escribir a mesafederalarticulacionnines@gmail.com. mesafederalarticulacionnines@gmail.com. Preocupación de organismos ante el desguace de la Secretaría de Derechos Humanos. La memoria está en emergencia, señalaron los organismos de derechos humanos esta semana ante el desguace y desfinanciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por parte del Gobierno Nacional. Como ocurre desde la llegada del gobierno de Javier Milei, en los últimos días se produjeron nuevos despidos en áreas sensibles de la Secretaría a cargo del ex juez Alberto Baños, y ya son casi 100 los trabajadores y trabajadoras echades o cuyos contratos no fueron renovados. El gobierno avanza sobre el vaciamiento de áreas del Estado, el despido masivo de trabajadores y trabajadoras y el desmantelamiento de políticas de Estado, cuestionaron en un comunicado abuelas de Plaza de Mayo, Madre Línea Fundadora, familiares, Hijos Capital, la APDH, el CELS, entre otros, quienes advirtieron que van a defender el derecho al trabajo, como también la continuidad de políticas de Estado que fueron logradas con luchas de nuestra sociedad y son parte fundamental de los consensos de nuestra democracia. Palestina, un año del recrudecimiento del brutal genocidio. Esta semana se cumple un año desde que comenzó el brutal genocidio de Israel sobre Gaza, después de los hechos del 7 de octubre del 2023 que cambiaron todo el panorama en Medio Oriente. Gaza se encuentra devastada, con más de 43.000 palestines asesinados y millones de desplazados. Una población diezmada por enfermedades y por el hambre. Hospitales y escuelas convertidos en escombros. Durante este año, Israel ha continuado sus ataques en Cisjordania y el lanzamiento de misiles sobre el sur del Líbano. En las últimas semanas, Netanyahu amplió su ofensiva contra Hezbollah, asesinando a sus principales dirigentes, a lo que siguió una incursión terrestre sobre Líbano y fuertes bombardeos en Beirut por primera vez desde el 2006. Las masacres cometidas por Israel con el apoyo abierto de Estados Unidos y la complicidad de la Unión Europea han generado un enorme movimiento de solidaridad con el pueblo palestino en todo el mundo, especialmente en los estados imperialistas como no se veía en décadas. En el marco de las jornadas internacionalistas para exigir el cese al fuego, hoy lunes 7 de octubre a las 17 horas se realizará una concentración en Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, para repudiar el genocidio. Vamos a compartir las palabras de Amanda, una de las integrantes de Sandías por Palestina, en una de las jornadas en solidaridad con el pueblo palestino el sábado pasado. Bueno, Sandía es una coordinadora de transfeminismos por Palestina. Nos hermana la causa de Palestina, pero también entendiendo que siendo transfeministas no solamente tenemos que luchar contra la opresión por nuestro género, no, o la diversidad sexual, sino también por con cualquier tipo de opresión, ¿no? Y, así que, bueno, esta jornada se enmarca en que también va un año de profundización del genocidio sobre el pueblo palestino y creemos que es muy importante que todo el transfeminismo, el movimiento transfeminista, se pronuncie y esté por el fin de la opresión y el genocidio contra el pueblo palestino y por su libertad, su autodeterminación, su soberanía. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana, 18 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Se esperan algunas lluvias aisladas por la tarde. Y para más información de esta realidad podés ingresar a fmlatribu.com/noticias. Pero ahora sí, yéndonos un poquitito al mundo de la fantasía, parece que la comisión organizadora del encuentro plurinacional comunicó que se encuentran disponibles la teletransportación para todos aquellos que se quedaron manijas de participar. Para recibir tu pasaje, escribí a yaquisieras@encuentro.teletransportarme.com. ¡Charco de arena! Pussy Riot hace Mamá Don't Watch TV. Вопли Мариуполя по синему купольным светом. Место не пусто и давно куплено. Пластику власти эссе, значит свастика. Танки на праздник, русская классика. Пока стариков украшают лентами, мы становимся иноагентами. Но груз 200, об этом не скажут вечерние вести. Закончил школу, бери автомат. По 15, антивоенный плакат. Русский корабль, иди нахуй. Танк в болоте, будущее на платье. Культ победы, как основа основ. Кокаин депутатский с прахом дедов. Серость и садизм, лубянский микс. А для тех, кто пиздит, лаборатория X. Мама, я в кино, не смотри телевизор. Мама, здесь нет никаких нацистов. Мама, почему войну называют операцией специалистов? Специалистов я не пойму. Ваша равнодушие. Запад 10 лет поставляет ему оружие. И мим Российской Федерации. Счета, убийства, приговоры, санкции. Инакомыслие. Независимое мнение. Откуда-то Беларусь готовилась к нападению. Грохнут не беда, отвалят бабла. А для кого война, а для нас мать родна. Все, дочка, мама любит тебя пока. Красные ногти, в земле рука. Мы здесь без креста. Чудовищная весна решила настать. Измененная, ненужная конституция. Нам пора совершить революцию. Пусть Москва горит, мир на крови. Это не смыть, нечем крыть. Да хуя земли, но забрали Крым. Прости, хотя это не простить. Мама, я в плену, не смотри телевизор. Мама, здесь нет никаких нацистов. Мама, почему? Я тебя люблю. Bueno, ves que no se nos vive un raviol. Te pido mildis, te pido mildis. Charco. Las preguntas no son el problema. Preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! 35 años. ¡Viva! Espera. 35 años. ¡Viva! Ahí está mejor. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop.

más en momentos y en contextos así, ¿no? Cómo queda bien evidenciada esta política de la crueldad, de cerrar abruptamente instituciones que tienen que ver con la asistencia y la asistencia en el consumo problemático. Bajo el discurso, porque también estuve leyendo algo, que era poder implementar esas prácticas en distintos servicios y espacios de centros de salud comunitario, cosa que primero para hacer tomar una decisión así, si no quiere ser totalmente violento, hay que preparar todo un terreno para que esas personas que están atravesando internaciones a largo plazo puedan realmente incorporarse en otros dispositivos que tengan que ver con una rama de salud mental comunitaria y no de esta forma abrupta, violenta, despidiendo y dejando a la deriva a aquellas personas que necesitan y que están recibiendo asistencia. Sí, completamente. De hecho, bueno, desde las consejerías de vivienda tenemos muy de cerca la problemática en relación a, sobre todo, las personas en situación de calle que encuentran un abrigo y un abrazo en laburantes de la salud, tanto en los médicos como en los residentes, como en los trabajadores sociales. Ese abrazo y esa escucha en donde la sociedad muchas veces no se la da. Lamentablemente cada vez se naturaliza más que uno pase caminando por la calle y vea personas o familias enteras viviendo en la calle y bueno, es parte del contexto, ¿no? Aparentemente parte del paisaje y la realidad es que esa gente que podía acudir a este tipo de espacios, bueno, hoy se queda sin atención y obviamente también la preocupación por los compañeros laburantes que en este contexto quedarte sin trabajo, o sea, bueno, malo por donde se lo mire, pero por ahora contentos acá en la resistencia de que Milei no está pudiendo avanzar con sus planes de crueldad, como bien dicen ustedes, por lo menos hoy acá en el Bonaparte. Sí, lo que se ve en las imágenes que se están compartiendo ahí en las redes de En Lucha, el Bonaparte, es tremendo la cantidad de personas que hoy desde las 7 de la mañana se están acuerpando para resistir a toda esta política de recorte, ¿no? Eso es también algo que hay que destacar, ¿no? Desde el primer momento, desde el viernes, hay una permanencia que se viene sosteniendo de manera masiva. Sí. Sí, creo que venimos, ¿no?, de una acumulación, el ataque a la universidad pública, hay que ver ahora qué pasa el miércoles con el intento de sostener el veto de parte de Milei y sus secuaces. Entonces, bueno, fue todo una situación de indignación, ¿no?, generalizada de, a pesar de la masividad de la marcha, no solo acá en CABA, sino en distintas localidades de todo el país, que así todo Milei haya avanzado con el veto, porque bueno, el tipo se cree que puede avanzar con todo lo que se le ocurra, utilizando los peores de los métodos, y bueno, eso sucedió entre miércoles y jueves, y el viernes de repente anuncian que van a cerrar un hospital público especializado en salud mental, y me parece que ahí también la respuesta fue muy contundente, porque todos encontramos un límite en el que dijimos, che, si no nos acuerpamos y si no empezamos, o si no continuamos, ¿no?, con la defensa férrea de lo que es de todos, digamos, bueno, estas personas avanzan. Así que sí, se viene una acumulación importante y hay que continuar con esa lucha, ¿no? Uh-huh. Sí, y ustedes ahí, como bien vos decías, ¿no?, en articulación con un montón de espacios vinculados, ¿no?, a la salud comunitaria, principalmente también a lo que es organizaciones en relación al consumo problemático, ¿están ahí participando como consejerías o fueron por algo más como espontáneo de apoyo? Sí, no, fuimos, o sea, estamos acá como consejerías con una participación en torno a la posibilidad, ¿no?, siendo lunes, día laboral, pero de todas maneras estamos acá sosteniendo la participación y el sábado, que es el día en el que hacemos nuestras asambleas de vivienda, la realizamos acá también en apoyo. De hecho, nosotros hemos tenido contacto con laburantes del Bonaparte con una preocupación que también sabemos que existe en el Borda, en el Moyano, que es la externación muchas veces incluso temprana de pacientes que no tienen a dónde ir, ¿no? O sea, las personas que vienen sosteniendo un tratamiento psiquiátrico de problemática de adicciones y demás, incluso antes de tiempo son librados a su suerte y muchas veces por no tener una respuesta habitacional, vuelven a quedar en calle y, lógicamente, vuelven a recaer en la situación de consumo problemático. Lamentablemente, a veces cuando se contactan con nosotros no es que tenemos una solución inmediata para darles, pero bueno, nuestro laburo continuo, sosteniendo las asambleas, va también por ese lado, ¿no? Como siempre decimos, de la problemática individual a la solución colectiva. Y bueno, también conversar, si les parece, un poquito de eso en torno a lo que nos convoca mucho a disidencias y mujeres en estos octubres, ¿no? De resistencia y de encuentros. Sí. ¿Cómo es que vemos también la ligazón de la problemática de género con la falta de acceso a la tierra y la vivienda? Uh-huh. Así que ahí, si les parece, tenemos algunas cositas para compartirles. Dale. Bueno, genial. Bueno, arrancando por cuestiones más estadísticas, como para que tengamos cierta idea de cómo es que, dónde está la intersección de estos dos conjuntos, ¿no? Si tomamos los datos del 2023, tenemos 308 femicidios y un dato súper preocupante es que el 58% de estos femicidios se dieron en la vivienda de la víctima o que la víctima comparte con el agresor. Uh-huh. En ese sentido, a nosotras es algo que laburamos muchísimo, que es qué pasa con las mujeres o las disidencias que atraviesan situación de violencia de género, pero que lamentablemente no tienen ningún tipo de solución urgente como para poder salir de esa situación. Por eso nos parece que es un dato a recalcar, que es que más de la mitad, ¿no?, de estos femicidios se dan en la vivienda que estas mujeres y sus niñas muchas veces deben sostener compartiendo con el agresor o donde el agresor sabe que los va a encontrar y que en caso de tener una solución urgente a la cual poder acudir, esas básicamente serían femicidios que no estarían hoy siendo parte de una estadística, o sea, vidas que seguirían con vidas, ¿no? Exacto. Valga la redundancia. Sí. Nos parece que son cuestiones muy importantes a recalcar, que uh-huh. sin solución habitacional urgente no vamos a poder decir basta de femicidios uh-huh. o no vamos a poder llegar a erradicar esta parte más tremenda, ¿no?, de la violencia machista y patriarcal. Sí, y déjame agregarte, Gigi, que cancelaron lo que era el programa Acompañar, con lo cual si antes era muy sí. difícil acceder a las posibilidades de salir de ese hogar violento, hoy sin ese aporte o ese acompañamiento económico, toda la situación se vuelve mucho más cruda y tensa. Sí, completamente. O sea, el cierre de cuajo, ¿no?, de lo Exacto. que era el Ministerio de Mujeres y Diversidades, que como bien marcan, tenían sus ya complicaciones en el área de asistencia concreta, el acceso al acompañar y demás, pero bueno, era cierto pilar, por decirlo de una manera, de bueno, un Estado que empezaba a tomar institucionalmente cartas en este asunto. Después también, bueno, recalcar, ¿no?, ¿no?, lo que pueden llegar a hacer las fachadas de los ministerios con las aplicaciones reales de los casos, porque nosotras, tanto con las consejerías de vivienda como con otras organizaciones sociales, cuando estaba también el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en su momento, hemos movilizado para reclamar que se habilite un cupo del Procrear para situaciones de violencia de género. Y lamentablemente el gobierno de Fernández no estuvo de acuerdo con eso, ¿no? Siguiendo un poco esta línea de, bueno, tenés un Ministerio de las Mujeres, tenés un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, tenés planes de vivienda, bueno, necesitamos un cupo específico de esos planes de vivienda. Eso no, la verdad es que no fue dado, con lo cual ahora retrocedimos 20 casilleros, estamos en una situación más compleja, pero seguimos obviamente exigiendo la necesidad de soluciones habitacionales urgentes. Uh-huh. Como siempre nosotras planteamos, bueno, está la exigencia y la demanda del Estado, porque es algo que hay que seguir haciendo, pero también, bueno, está la organización y la autogestión de soluciones por abajo en caso de que el Estado no dé respuesta a esas demandas tan urgentes, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, y... Sí, perdón. No, me quedé como muy enganchada con el inicio y también relacionándolo con lo que estás hablando ahora. Pienso en la cantidad de, hablando de mujeres, ¿no? La cantidad de personas, de mujeres internadas en el Hospital Moyano. No es de ahora, es histórico que un alto porcentaje, me atrevería a decir el 85-90% de las personas que están internadas en instituciones totales se debe a una problemática habitacional. Y cómo también desde la lucha de trabajadores de la salud mental comunitaria desde años, incluso cuando se logró la ley, que tampoco termina de ser del todo implementada, también se peleaba y se reclamaba por espacios habitacionales, primero una mirada integral, ¿no? Y espacios habitacionales transitorios o intermedios que también ayuda a esa externación paulatina. Y ningún gobierno prestó atención desde una decisión política a realmente modificar e implementar estas cosas. Ni hablar, Vani, de hecho, o sea, sin ir más lejos, acá a la vuelta tenemos la ex cárcel de Caseros, que es un predio enorme en donde ya deberían haber viviendas incluso transitorias, ¿no? Como vos planteás, porque hay toda una cuestión también de lo que se llama la reinserción, ¿no? Sí. O sea, son personas que está bueno que al empezar a transitar lo que es una vida más autónoma, ¿no? Y demás, bueno, tienen cerca sus centros de salud, como decíamos antes, bueno, tenemos acá el Bonaparte, pero también estamos muy cerca del Moyano, del Borda, con lo cual, bueno, por la ex cárcel de Caseros es obvio que es un lugar que depende del Estado, no sé si del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, siempre están pasándoselo de manos, pero la realidad es que eso sigue ahí abandonado. Sí. Y bueno, es un llamamiento también, ¿no? A poder pensar de conjunto acciones que reclamen esos inmuebles y esos terrenos que están ociosos, que son del propio Estado, sí, que no pueden seguir siendo habilitados solamente para los negocios, como vemos que está haciendo Jorge Macri ahora con todo lo que es La Boca, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eso tiene que estar a disposición de la gente que más lo necesita. Y bueno, vaya, si estas situaciones implican una necesidad. También nos interesa recalcar que algo que se está recrudeciendo ahora y mucho es la situación de la separación de las infancias de sus familias, en donde si tomamos una situación de ejemplo, ¿no? Una compañera, sí, que ve que se le viene la noche, está con un varón violento habitando muchas veces lo que es una vivienda, que es una pieza, o ve que sus niños están sufriendo una situación de abuso sexual. Bueno, muchas veces la respuesta de las compañeras es agarrar los petates a los pibes e irse, cosa de sobrevivir. Y si llega a encontrar la gente del ex VAP, ahora Red, en la calle, el 108, la intervención que tienen, y que Jorge Macri creó un protocolo específico para eso, que es apurar la judicialización de esas infancias, porque se supone que es culpa de la madre, claro, que los pibes estén en la calle porque no quieren ir a un parador, sí, donde se han denunciado varias veces situaciones de violencia, sí, y abusos en los propios paradores. Sí. Con lo cual, digamos, la solución que está dando el Estado hoy por hoy es a esa compañera que está en la calle con los pibes sacarla a los pibes. Pero a la compañera que está viviendo violencia y a los pibes que han sufrido quién sabe qué tipo de situaciones, la verdad es que no vemos que no hay ningún tipo de respuesta real en torno a empezar a resolver estas cuestiones, ¿no? Sí, ese hecho también se da desde hace años, claramente ahora está muchísimo más recrudecido, y siempre la respuesta y la solución, que obviamente no alcanza, está desde las organizaciones sociales, ¿no? De hecho, desde Proyecto 7, Casa Frida tiene justamente ese objetivo, el que puedan ir mujeres con sus niñas y estar ahí, pero la capacidad que tiene obviamente excede la realidad de la ciudad. Pienso también en el MOI, esta cooperativa de vivienda y lucha por el hábitat digno, que también abrió sus puertas hace cantidad de años para un programa de inclusión y donde personas que estaban internadas puedan incluirse dentro de los procesos cooperativos de vivienda y autoconstrucción, y de hecho terminaron viviendo en esas cooperativas de vivienda. Siempre se da desde estos esfuerzos colectivos, desde través de las organizaciones, con presencia y presentando la posibilidad y las propuestas al Estado, y ninguna gestión quiere realmente abrazar y abrir a eso. Sí. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, ahí las había perdido un poquito. Sí, también, bueno, vincular la cuestión totalmente a esto que decían. También el tema de la falta de acceso a la vivienda, incluso hablando de alquiler, e incluso más hablando de los alquileres informales, ¿no? En hoteles, pensiones, villas, en donde es prácticamente imposible alquilar con pibis. Pero no son las infancias las únicas que están con la problemática del acceso, sino en particular las disidencias. De hecho, nos interesaba traer y seguir exigiendo justicia por el triple lesbicidio de Barracas, en donde justamente, digamos, tres compañeras resultan muertas, asesinadas, y una gravemente herida y con secuelas tremendas. Sí. De hecho, la compañera se está atendiendo acá en el Bonaparte, siendo que eran dos parejas de mujeres lesbianas que tenían que vivir en una sola pieza porque una de esas parejas, por ser lesbianas, nadie les quería alquilar, por ser lesbianas, ¿no? Entonces, después suceden estas cosas, digamos, más en el entorno de un gobierno que considera que la cuestión de género es una ideología que hay que erradicar y que potencia muchísimo los discursos de odio, que genera que un vecino arroje una molotov en una pieza en donde están viviendo cuatro compañeras, digamos, ¿no? Entonces es sumamente importante ligar la falta de acceso a la vivienda con la cuestión de género y seguir reclamándolo desde ese lugar, porque vemos que la situación se agudiza a un punto ya completamente insostenible, ¿no? Que se está cobrando muchísimas vidas en lo que va del año. Sí, que como decías hace un instante, ¿no? Son todas muertes evitables, ¿no? Eso también es importante, es que con políticas públicas, ¿no? Todas esas historias que fuimos perdiendo a lo largo de estas últimas décadas no hubieran sido así, ¿no? Hubiera sido totalmente distinta la historia de cada una de esas mujeres y compañeras. Sí, completamente. Por eso, bueno, el sábado, bueno, estuvimos algunas realizando la asamblea de vivienda acá en el Bonaparte en apoyo a la lucha de usuarios y familias y laburantes, y otras compañeras participaron del noveno preencuentro regional de Zona Sur, Mujeres y Disidencias, de cara a lo que va a ser ahora a partir del viernes el encuentro plurinacional en Jujuy, bueno, que lamentablemente no vamos a poder ir, pero por lo menos intentamos participar de estas instancias más regionales, en donde, bueno, se abordó y había una comisión específica de tierra y vivienda, que nos parece súper importante porque, bueno, también como nos decían las compañeras, ¿no? La necesidad de empezar a hablar del tema de los alquileres informales, en donde tal vez en el conurbano la lucha por la tierra y la vivienda está, como tiene mucha experiencia y mucho desarrollo en lo que son las recuperaciones de tierra, pero ya lo hemos visto en Guernica, la cuestión de los alquileres informales. Digo, ¿por qué lo vimos en Guernica? Porque la población primaria que fue protagonista de esa recuperación, recordemos en medio de la pandemia y demás, eran justamente mujeres que atravesaban situaciones de violencia de género, que sabemos que se recrudeció en la pandemia, y entonces decidieron salir de ese lugar por una cuestión de supervivencia, muchas veces con sus chicos, y personas que por estar en alquileres informales no estaban cubiertas por el DNU 320, que fue la medida que encontró el gobierno de Fernández en ese momento para decir que estaban suspendidos los desalojos, pero como siempre denunciamos de las consejerías, eso era falso. Estaban suspendidos los desalojos por falta de pago de contrato de alquiler. Y entonces todas las personas que alquilan hoy por hoy, que son cada vez más, sin contrato, no tenían a dónde ir y, bueno, fueron partícipes también súper importantes de la recuperación de Guernica. Entonces, está bueno también el proceso porque compañeras que estuvieron día y noche bancando la recuperación, bancando la lucha por la tierra y la vivienda, entienden que hay, bueno, situaciones que preceden a esa recuperación y que también hay que empezar a laburar fuertemente sobre ellas, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, desde las consejerías de vivienda tienen aproximadamente el número de viviendas ociosas en Capital, porque siempre es un numerito de que está bueno recordar constantemente, ¿no? Como para poder aquellas personas que hasta el día de hoy podemos pagar un alquiler, poder dimensionar la cantidad de viviendas ociosas que hay en Capital y la cantidad de personas que están con un déficit habitacional. Seguro. Bueno, es una medición bastante compleja, ¿no? En su momento, pero hace un par de años, se hablaba de 340.000 viviendas ociosas, pero con un nivel de contabilidad que no terminamos de ver bien si es... Entendemos que fue por relevamiento. El problema que hay con los relevamientos oculares es que termina siendo aproximado porque uno puede ver terrenos y viviendas que están ociosas, pero es difícil ver, por ejemplo, qué cantidad de departamentos, ¿no? Uh-huh. Ahí eso sería un tema. De todas maneras, este número de 340 que les digo es bastante superior al que determinaron el IBC en conjunto con algunas organizaciones sociales, que dio 180.000 viviendas ociosas, en donde lo que consideraban era el consumo eléctrico cero en los últimos 2 años. Claro. Eso dio 180. Pero el otro registro dice 340. Entonces, la realidad es que no, al no haber cifras oficiales, claro, es bastante complejo decir, bueno, tantas viviendas están sin uso. Ajá. Después ahí nosotros sí lo que hacemos desde hace un tiempo es separar y decir, bueno, pueden haber un montón de viviendas ociosas, ¿no? Que uno pasa y ve una casa tapiada y dice, che, qué injusto, porque hay cada vez más desalojos, es cada vez más difícil alquilar y demás. Pero nosotros nos estamos centrando hace un tiempo en las que son específicamente del propio Estado, ¿no? Claro. Uh-huh. Porque, bueno, entendemos que la cuestión de la propiedad privada, si bien es una lucha que nosotras damos porque no estamos a favor de la propiedad privada, hay que ir, bueno, escalando posiciones, dando debates, uh-huh, generando opinión pública respecto a estos temas, pero nos parece que no hay demasiada vuelta para darle a los inmuebles y los terrenos que están sin uso y son del propio Estado, o sea... Bueno. ¿Eso por qué no se está poniendo en funcionamiento? Es más, en los desalojos que hubieron últimamente en Pedro de Mendoza, por ejemplo, sí, ¿no? Que por decreto Jorge Macri dijo, saquen a todo el mundo de acá. Esos inmuebles son del propio gobierno de la ciudad. Y sorprendentemente es de donde sale el nuevo catamarán este que pusieron que va, sí, de La Boca a Puerto, sí, Madero. Sí. Entonces desalojaron a 30 familias solamente para que el catamarán, sí, cuando sale, no tenga una casa de características populares, por decirlo de una manera, sí, en un lugar cada vez más cooptado por el negocio del turismo y la especulación inmobiliaria, uh-huh, digamos, ¿no? Sí, sí, esos eran inmuebles, son inmuebles del Estado. Y el Estado no solo no dejó viviendo ahí a las familias que vivían hace décadas, sino que impunemente un día para el otro la sacó y no les dio ningún tipo de solución. Sí. Bueno, eso es el punto número uno que hay que poner en discusión el día de hoy, nos parece. Sí, sí, tal cual. No, y además esto, Gigi, que es como que va quedando en evidencia cómo se van entrelazando todas las discusiones, ¿no? Es que esto que vos decías, como que son, parecen que son problemas individuales, pero en realidad implica salidas totalmente colectivas, ¿no? Pues no son, incluso es como, no son problemas individuales, son bien colectivos. Sí, sí, completamente. Y bueno, desde ya el desarrollo de soluciones que también nosotras aclaramos cuando la gente viene a las asambleas de vivienda, entendemos que las problemáticas son completamente urgentes, ¿no? Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, una familia atraviesa una situación de desalojo y están todavía en el proceso, están en juicio, están tal vez con una sentencia, pero está siendo apelada, ¿no? Entonces, bueno, los pasitos del ABC más o menos se van sabiendo, pero el problema es que a veces ni siquiera alcanza todo el tiempo que dura un juicio de desalojo, que puede llegar a ser un par de años, para encontrar una solución habitacional para esas familias. Y estamos hablando, compas, en solución habitacional, una pieza de hotel, sí, en donde muchas veces la gente es desalojada de viviendas en donde han vivido 20 años, 30 años, y tienen su vida en esos lugares, son sus viviendas, son sus hogares, con lo cual después se encuentran en la situación en que nadie le quiere alquilar con pibis, nadie le quiere alquilar con mascotas, no puedes ir con muebles, no puedes ir, y genera un nivel de trastorno, por eso... también esta situación, digo, y además, perdón, en donde cada vez mayor población se encuentra en esas problemáticas. ¿Por qué? Porque la informalidad habitacional está directamente ligada con la informalidad laboral. Sí. Y va haciendo cada vez mayor la población que no podemos acceder a un laburo registrado con derechos. Como ya sabemos, estamos todos re en la lona, nadie tiene ningún tipo de registro, ni recibo de sueldo, ni nada. Y en esas condiciones es cada vez más difícil acceder a un alquiler, lo que llamamos formal, con contrato, con cierto derecho. Recordando también que el gobierno de Milei, una de las primeras cosas que hizo fue derogar la ley de alquileres, ¿no? Sí, que algún tipo de paraguas generaba en favor de los inquilinos. Bueno, ahora ni siquiera eso tenemos. Entonces la problemática es de la gente que antes tal vez apostaba a alquilar un monoambiente y hoy lo que está buscando son piezas de hotel, ¿no? Entonces nuestras vidas se van reduciendo cada vez más a lo mínimo, pero bueno, claramente es una problemática, sobre todo para las mujeres y las disidencias, que son las que nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, de la crianza de los pibis en mayor medida, etcétera, etcétera. Cuando no quieren alquilar a niñes, bueno, somos nosotras las que nos vemos más perjudicadas en cómo sostenemos esa contención, y que la única respuesta que hoy por hoy encontramos del Estado es la persecución y la criminalización. Sí, y que esa situación que vulnera y que violenta constantemente también te pega de lleno en la salud, ¿no? La salud integral, no solo la salud mental, sino la salud física, donde también empiezan a aparecer síntomas justamente por esa inestabilidad constante, esa incertidumbre, esa violencia sistemática que hay que atravesar. Entonces, no se puede seguir pensando desde bajo ningún punto de vista de situaciones y cosas aisladas. Me parece que hay que seguir machacando un poquitito, que las organizaciones que luchan por el hábitat digno lo tienen bien claro en ese concepto ampliado de lo que es el hábitat digno, que tiene que ver con la accesibilidad no solo a una vivienda, sino la accesibilidad a la cultura, a la educación, a la salud, al ocio también. Para poder ser un poco más conscientes, ¿no? Y en el momento de pelear desde una manera realmente integral, pensando a largo plazo y tratando de que la urgencia no nos siga corriendo constantemente. Sí, completamente. De hecho, bueno, hace un par de años con las CONCE participamos de una encuesta de inquilines en donde estaba un apartado de hoteles y pensiones. Y el 85% de los entrevistados no habían conseguido alquiler por tener menores a cargo. Y el 90%, casi el 100% de los lugares en donde habitaban no tenían espacios de juego ni estudio para las infancias. Digamos, las pocas infancias que acceden a esos espacios para sobrevivir, porque ni le podemos decir para vivir, no pueden hacer ruido, es como no pueden respirar prácticamente. Sí. Y bueno, eso obviamente encorseta un montón a la posibilidad de desarrollo de las propias infancias, a su felicidad, a su socialización. Y después en lo que hablaban del hábitat, también visto como algo integral, y todos los problemas de salud que acarrea el mal vivir, ni hablar de la situación. Bueno, los hoteles por lo general están hechos pelota, pero también tenemos la gran problemática de la falta de urbanización real de las villas, en donde hay ya pandemias específicas de esos propios territorios, por ejemplo la tuberculosis, ¿no? Que hay un montón de pibis con enfermedades respiratorias por la humedad de las piezas, hay enfermedades gastrointestinales por bueno, no poder acceder a agua potable, la problemática del dengue, que en las barriadas obviamente está potenciada y ya lleva un montón de tiempo, es una preocupación que recién ahora en la ciudad formal se está empezando a hablar de la problemática, aparece el tema de la vacuna y demás, bueno, se ve porque está golpeando a la clase media, pero golpea a los sectores más precarizados de hace muchísimos años, en donde si no fuera también por el laburo de los efectores de salud del barrio, las organizaciones sociales, campañas de deschatarreo, de prevención, ¿no? De tomar conciencia de, bueno, de que hay que cuidarse de esas situaciones, pero sin ningún tipo de asistencia real del Estado, bueno, hacen mella y son gran parte del problema también, sin lugar a dudas. Sí, te queremos agradecer un montón esta charla, las reflexiones,

despide el año en el Movistar Arena. Después de agotar a Argentinos Juniors, la aplanadora va a sonar en Villa Crespo. 21 y 22 de diciembre. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana, 10 y 10. Me encanta cuando combinan así los números de este lunes 7 de octubre. Recién hablábamos con Gigi Crane, que se encontraba ahí en las puertas del hospital Laura Bonaparte, que están en resistencia y en permanencia desde el viernes, cuando se enteraron por un correo electrónico de que iban a cesar las actividades dentro de este hospital nacional que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es un día para eso, poner cuerpo, acompañarles. A las 11 de la mañana van a hacer una conferencia de prensa desde las puertas del hospi y se va a transmitir en vivo por las redes sociales, principalmente un vivo de Instagram en @enluchaelbonaparte. Sí, cantidad de movimientos sociales sí. Trasladaron su activismo a las puertas del Bonaparte en un abrazo colectivo. Y también lo que hablábamos recién, ¿no? Teniendo en cuenta de que está todo entrelazado. No se pueden seguir pensando en las cosas aisladas o como situaciones o hechos aislados. Está todo entrelazado y una cosa va llevando a la otra. Y en momentos así tan violentos, quizás sí sea la oportunidad para intentar unificar un poco más. Sí, tal cual, por lo que eso, si entras en el Instagram de En Lucha, el Bonaparte, hay un montón de imágenes que empezaban a ser publicadas desde las 7 de la mañana con un apoyo masivo y con una diferencia muy grande en el arco político, ¿no? Es como que es una lucha que trasciende diferencias político-partidarias, obviamente quedando afuera solo la derecha. Pero es hermoso, es muy como fortalece, reconforta ver que esto arrancamos la semana con un apoyo contundente y bien claro, esto en defensa de la salud pública. Y también, pero es una semana que vamos a, es una semana cortita, Vani, esta es cortita, es verdad que es cortita, así que por eso viene bien como tu llegada para inaugurar esta semana así de resistencias, luchas, calle, cachengue, porque hay de todo. Es una semana cortita que termina con el encuentro plurinacional en Jujuy y arranca esto, ¿no? Con una toma, una resistencia y permanencia en el hospital. Pero a nivel internacional, leíamos también en las noticias hoy 7 de octubre, podemos decir, es difícil, ¿no?, cómo nombrarlo, porque se cumple un año del recrudecimiento de la política genocida de Israel sobre el pueblo palestino. Hay los portales de los medios hegemónicos de comunicación están planteando otro relato totalmente disfrazado, ¿no?, a partir de lo que fue un acto de terrorismo puntual, armar toda una narrativa bélica que no tiene nada que ver con un recorrido histórico, ¿no?, de resistencia en el pueblo palestino. Y todo esto, durante estos últimos días, estuvieron llevando adelante muchas actividades, principalmente para revertir ese relato de los medios de comunicación hegemónicos e instalar la solidaridad con un pueblo que viene resistiendo hace más de 70 años, y principalmente con las infancias, ¿no? La deuda muy, muy grande que tienen los organismos internacionales hoy es con las infancias. Hay muchísimos, los ataques puntualmente están dirigidos a infancias, a como si fuera cortar, ¿no viste? A no permitir sí. que sigan generaciones de palestinos, palestinas. Aniquilar. Exacto, es una política de exterminio. Anoche a las 9 de la noche en Plaza de Mayo hubo una vigilia acá en la ciudad de Buenos Aires, como para visibilizar y acompañar todo lo que iban a hacer los relatos sionistas en torno al día de hoy. Y desde las 5 de la tarde en Plaza de Mayo va a haber un acto cultural. Si andan por estos territorios, acérquense, porque va a ser principalmente eso, un banderazo, van a ser un cufillazo, que son esos pañuelos enormes palestinos, y finalmente eso, habrá lectura de poesía, tratar de darle una vuelta mucho más cultural y alegre a este momento de tanto dolor. Uh-huh. Eso es hoy desde las 5 de la tarde. Ahí en Plaza de Mayo. Tenía para compartirte un cantito de que se escuchó el día. Es muy bueno, así como el pañuelazo abortero. Bueno, las organizaciones armaron el cantito para el cufillazo internacionalista en apoyo al pueblo palestino. Te lo comparto que es muy bueno. Ganas, decime si no te dan ganas de ir a agitar hoy a las 5 de la tarde y acompañar la resistencia del pueblo palestino. Che, pueden seguir las redes de Sandía por Palestina, ¿no? Así es, encuentran a la organizadora transfeminista que este sábado estuvo ahí en el Tano Cabrón agitando banderas con poesía, música en vivo, estuvo Male D'Alessio, la Orquesta Popular Zambomba, Noé Pucci, digamos, fue un fiestón realmente. Que viene en esta lógica que siempre tratamos de contagiar, de bueno, frente a este dolor, el avance tan crudo, ¿no?, de la ultraderecha, contestar con arte, con música, con encuentro, baile, que también eso, ¿no?, como que nos alivia y nos da un poco más de fuerza para continuar. Juli Lazo es otra artista que está full ahí, sí, de cuerpo presente, digo, sí. ¿no? Como no solo a través de momentos esporádicos o a través de publicaciones, sino que ahí metiéndole el cuerpo, una figura pública y reconocida que tiene también mucha llegada a un montón de gente, está bueno que se ponga ahí la camiseta, la bandera, y que ayude también desde su lugar a difundir y a visibilizar lo que está sucediendo. Sí, tal cual. Tenemos un montón de agendita para esta semana. Mañana toca nuestro compañero Chirico, que vino el jueves a tocar algo acá en vivo. Estuvo hermoso y estaba tratando de encontrar acá en el Páramo Cultural. Mañana martes 8, desde las 7:30, se llama así, La Silla de Pensar, celebración a la obra de Gabo Ferro. Van a participar varios artistas, uno de ellos es nuestro compa Chirico. La silla de pensar, temazo, para llorar, un poquitito. Sabes que ayer fui a ver lo que tocó en un centro cultural y me dice, venite como sea porque hay un tarot de Gabo Ferro. Una compa hizo un tarot de Gabo donde vos haces la pregunta y sacás del pilón de cartas. Y te aparecen y te aparecen frases de Gabos. Oh. Es una ideaza. Es actividades que se hicieron a nivel federal, ¿no? En Tucumán también se estuvieron haciendo varias actividades. Digo Tucumán porque conozco gente de Tucumán, ¿no? Pero como, qué lindo hubiese sido estar allá. Pero se estuvieron haciendo varias actividades homenajeando y recordando a Gabo Ferro. Para quienes quieran saber un poquito más, es martes 8, desde las 7:30 en el Páramo Cultural. Que el Páramo está por la zona de Boedo, ¿te acordás la dirección? Sí, Carlos Calvo y Castro, por ahí. 3974. ¿De dónde está esta quesería grande y de cadena muy conocida? Media cuadrita. Es como en el pueblo, más o menos, la de la quesería. ¿Tenemos algo más para difundir? No tengo, el lunes no tengo como muchas cosas más y además recordá que estuve en el convento. Ay, claro, te estoy exigiendo que estés a la altura de la actualidad y no, vos venís de la espiritualidad. Vengo de la espiritualidad, de cocinar pan con semilla, mermelada, de hablar con el gato mucho más de lo que hacía, de ver las arañitas en las plantas, cómo van tejiendo sus redes. Vengo de esa. Bueno, pero de eso se trata también, de ir tejiendo las redes, aprende de la araña que tenés ahí en tu jardín. Que teje, teje. Y no se cansa. Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Ciudad de Buenos Aires dio marcha atrás con los túneles de Lugano. La obra de Jorge Macri, que agudizará el temor a la inseguridad, así lo denuncian vecinos del barrio de Lugano. Se trata de los túneles de Larrazábal y las vías del Belgrano Sur, una obra que una vez que el ex intendente Vicente López llegó a la jefatura de gobierno porteño, volvió a retomarla tras varios años de estar suspendida. Los trabajos, ante el rechazo de vecinos, se frenaron durante más de 4 años. En esa zona, Jorge Macri tenía la intención de construir 3 túneles en menos de 4 cuadras. Los vecinos de Lugano denunciaron que iba a producir la destrucción del centro comercial y el colapso del tránsito. Ante el rechazo del barrio, el jefe de gobierno se reunió la semana pasada con referentes vecinales y decidió finalmente dar marcha atrás con la obra. Después de casi 8 meses de trabajo con los vecinos de Villa Lugano, pudimos demostrarle a Jorge Macri que la obra de la avenida Larrazábal no era ni prioritaria ni buena para el barrio, que iba a traer más problemas que soluciones, señaló Ariel Padrelli, un histórico vecino integrante de la Asamblea Barrial. Dictaron la libertad a Matías Santana. Matías Santana salió este sábado al mediodía de la cárcel federal de Esquel para trasladarse a Bariloche. La medida fue otorgada por el Tribunal Oral Federal de General Roca, considerando su rol como padre y la situación económica de su familia. Según informó la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina en un comunicado, Matías Santana es integrante de la comunidad Love Lafken Wilkul Mapu y fue detenido el pasado 17 de febrero de 2024 en pleno centro de Bariloche. Cumplía una prisión preventiva por la acusación en la causa conocida como Los Redales, nombre de un predio ubicado en Villa Mascardi. Allí la comunidad mapuche lleva a cabo lo que se considera una recuperación ancestral. La otra acusación que pesa sobre Matías es por la resistencia a la autoridad en una marcha en Cuyamen. En esa causa se le otorgó una probation. Si cumplía con trabajo comunitario, se le cerraba la causa y quedaba sobreseído. Pero por esto se anuló, porque el lugar en donde empezó a hacer las tareas cerró, se perdieron los comprobantes y el responsable se fue. Es por eso que los abogados lograron que sea trasladado al territorio donde vive su esposa, la machibetiana, y su hija. Estamos simplemente contentes porque ya no tenemos ningún mapuche detenido, celebraron desde la gremial. Córdoba, brigadistas fueron testigos de inicios intencionales de incendios. La Brigada Comunitaria Sacha de San Marcos Sierra denunció que el miércoles 2 de octubre, alrededor de las 3:30 de la madrugada, 2 vecinos que están trabajando con la Brigada Sacha desde el comienzo de los incendios y una integrante de la brigada se encontraban perimetrando cerca del río cuando ven que del otro lado del mismo se encontraba un pequeño foco. Cruzan el río para trabajarlo y mientras estaban terminando de apagarlo, escuchan voces y ven la luz de 2 linternas, aproximadamente a 50 metros desde donde estaban. Al acercarse, intentando no ser vistos, comprueban que 2 personas estaban con un mechero, provocando otro inicio de fuego dentro de una zona que no había sido dañada. Tras llamar a la policía, cuentan que fue un patrullero, tomó conocimiento de los hechos y prometió la llegada de otro móvil que nunca apareció. También asentaron denuncias en la comisaría de San Marcos Sierras y en la Fiscalía de Cruz del Eje, pero al día de hoy no tienen noticias de esas pericias o de alguna comunicación que estas entidades pudieran compartir, lo que por otras experiencias sospechamos y denunciamos, desde ayer tienen confirmación indudable, sentencian. Familias campesinas de Catamarca denuncian el accionar de un feedlot contaminante. En el paraje El Totoral del departamento de Ancasti, en Catamarca, 6 familias rurales presentaron un recurso de amparo por el accionar de un feedlot al que acusan de contaminar el suelo, el agua y el aire de la región. Tras años de reclamos desatendidos, los vecinos recurrieron a la Corte de Justicia y solicitan la suspensión del emprendimiento ganadero de la familia Tawil. El feedlot es un sistema intensivo de engorde de ganado en el que se reproducen entre 500 y 2.000 cabezas de ganado. Se instaló en el 2014 a solo 7 kilómetros de la villa de Anquisila, en Ancasti, y desde entonces ha generado graves impactos ambientales. Leonardo Embón es integrante de la Asamblea de Ancasti por la Vida y explicó: hace años que venimos reclamando soluciones y nunca se nos ha dado una respuesta adecuada. El feedlot está generando un consumo excesivo de agua y una contaminación que afecta nuestra calidad de vida. Aunque el fallo aún está pendiente, este proceso marca un avance significativo para la comunidad que busca frenar las actividades que deterioran su entorno y proteger su única fuente de agua. El caso subraya cómo la organización comunitaria puede enfrentar proyectos extractivistas y defender los derechos ambientales. 30 minutos pasan de las 10 de la mañana. La página del servicio meteorológico quedó cargando y dando vueltas, pero si mal no recuerdo, había 18 grados aproximadamente, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Se esperaba alguna que otra lluvia helada por las tardes. Los delfines siguen medio grises. Y para más información de esta realidad, podés ingresar a fmlatribu.com/noticias. Pero ahora, sumergidas en la fantasía para liberar un poco las mentes, canciones amorosas sonarán en las radios prendidas para evitar escuchar las malas noticias. Encendé la tuya y baila con nosotros. ¡Charco de arena! Sí, un poquitito de fuerza y furia con orquesta hace FAP. Convincente sensación del contacto contenido. Algo empieza cuando no hay un no. Dejar ganar los inicios. Me entiendo en sin palpitación, cada vuelta con su sismo. La prudencia se perdió, dejando actuar los inicios. Me entiendo en el ritmo del tiempo sin

39 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 7 de octubre. Allá a través de un cable y un teléfono fijo o celular, no sabemos bien, le damos la bienvenida a Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. Buen día. Buen día, Vani, qué lindo escucharte. Espero que anden bien por allá. Sí, estamos bien. Hacemos lo que podemos, pero estamos bien. Con un cajón de birra bajo la mano. Juli tuvo un acto muy, muy, muy del amor y fue corriendo al bar a buscar un cajón de birra para que pueda elevar un poquitito la pierna porque me estaba tirando un toque el tendón. Bueno, bien, bien ahí Juli, un abrazo a Juli también y besitos por tanto cariño. Y bueno, estrenando un poco octubre, a vísperas, sí, a un pasito también del encuentro pluri en Jujuy. Y hoy desde la columna queríamos traer dos cositas, podríamos decir. Dale. Una que tiene que ver con el caso de Zaida Mamani, que es algo que venimos acompañando desde Ni Una Migrante Menos a través de la red de acompañamiento por justicia por Jocelyn Mamani, que es el caso de una niña que fue asesinada en su propia casa en el barrio de Lom Chams en el 2019, en enero del 2019, y por el cual Zaida, su mamá, es una migrante de nacionalidad boliviana, viene siendo la única imputada por el homicidio de esta menor de edad, ¿no? Entonces, Zaida viene enfrentando dos pedidos de justicia, uno peleando su absolución, que en ese sentido tenemos novedades, y por el otro lado exigiendo todavía justicia por su hija, quien todavía no se sabe quién fue la persona que la asesinaron. Uh-huh. Pero bueno, en ese sentido Zaida se encuentra enfrentando la imputación de haber sido la homicida de su propia hija, lo cual es injusto y no es así. Y en ese sentido, mañana 8 de octubre a las 11 de la mañana se van a realizar una nueva audiencia en los tribunales de Lomas de Zamora. Esto es en Avenida La Roque, en Lomas de Zamora justamente, que ahora les voy a decir bien la dirección. Así que desde la red están llamando a acompañar, a hacer presencia afuera de los tribunales y bueno, que no va a ser la única audiencia, pero sí es una nueva audiencia en relación a que el tribunal que se encuentra ahora con el caso de Zaida la absuelvan, le den sobreseimiento y finalmente pueda seguir buscando la justicia dentro de los tribunales de Lomas, que vienen haciendo todo lo contrario por Jocelyn. Sí, además lo que también, Carly, resaltar eso, que no es un juicio por justicia por la muerte, por el asesinato de la niña, sino contra Zaida, o sea, lo que se está pidiendo es la absolución de Zaida en este caso. Así es, en el juicio de la audiencia de mañana tiene que ver con esta situación, y también la última vez que hablamos con la abogada, que es una nueva, se sumó a la defensa hace poco, hace unos meses, justamente de Zaida, lo que nos contaba es que la fiscal actual justamente, en teoría, dentro de los tribunales de Lomas de Zamora tiene perspectiva de género o ha tenido perspectiva de género con otros casos. Sin embargo, en el caso de Zaida, que es una mujer, es una migranta, es boliviana, es morocha, ¿no? Sí. No viene siendo así. Y esto es un problema, que no es el único que conocemos, pero bueno, podemos ahí un poco también hasta señalar algunas cuestiones similares en lo que fue el caso de Reina Maraz. Ah, tal cual. Pero sí. Te digo la dirección de los tribunales de Lomas para quienes quieran acercarse mañana, es Avenida La Roque 2450. Así es. Bueno, y este fin de semana, el sábado, se estuvo realizando justamente ahí en Lomas de Zamora, también cerquita de la estación, lo que fue el Encuentro Regional Sur, ya hace años se viene haciendo, o el preencuentro de cara a lo que son los encuentros plurinacionales hoy por hoy. Así que eso en relación para actualizar con Zaida. Y después, por otro lado, a lo que veníamos también desde la columna intentando actualizar, dada la situación, porque bueno, los discursos racistas, los discursos xenófobos, el tema de la privatización de derechos universales en el territorio argentino hacia la comunidad migrante viene siendo, bueno, como siempre ocurre con gobiernos de ultraderecha, ¿no? Solemos ser la comunidad migrante el chivo expiatorio, cuando de fondo se tratan de la privatización de estos derechos, como es el caso de la salud o la educación. Entonces, queríamos traer hoy un poco de actualizar qué pasa también cuando no estamos todavía con el DNI, cuando no hicimos todavía nuestro trámite de regularización migratoria, lo cual es un trámite administrativo, por eso hablamos de irregularidad, si es que no tenemos ese trámite realizado, que posteriormente se traduce en un DNI y no en un delito o una ilegalidad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, queríamos traer un poco de un panorama, una aproximación de qué pasa cuando, bueno, por distintos motivos no hemos iniciado nuestro trámite de regularización migratoria, porque la Dirección Nacional de Migraciones lo que hace es notificarnos, y nos notifica a un mail con el que dejamos asentado cuando ingresamos al país o cuando en algún momento iniciamos un trámite pero no lo terminamos, ¿sí? Entonces vamos a escuchar un audio de Jorge, un compañero que nos cuenta un poco qué pasa cuando nos llega una notificación, porque las notificaciones donde la Dirección Nacional de Migraciones nos insta a regularizarnos tiene que ver con un plazo y tiene que ver también con si no cumplimos ese requerimiento, una posible expulsión. Entonces queremos evitar eso y queremos saber qué hacer más que trabarnos y asustarnos. Dale, lo escuchamos. Bueno, en el caso de que te pida la regularización en un plazo, por lo general son de 30 días y no lo cumplís, por lo general espera un poquito más y en algunas circunstancias te pueden llegar a notificar nuevamente para ya directamente expulsarte porque estás en territorio argentino de forma irregular. Entonces sí, es conveniente que se haga el trámite, y si no se cumplió en los 30 días, aún así hacerlo, por las dudas. ¿Sí? Mientras que el sistema te acepte, puedas generar las boletas e ingresar todos los datos, no hay problema. Ya cuando no te acepte, ahí sí puede ser que te notifiquen para expulsión y tengas algún problema en migraciones. Ahí, Carly, escuchábamos. Sí. También tengo una consulta, ¿no? Porque habla de boleta. Todo esto son trámites que vas haciendo desde la página web. O sea, tampoco es muy sencillo. Así es. Eso es lo que iba a comentar ahora. Cuando, una vez que nosotros como migrantes pasamos las fronteras habilitadas, los pasos habilitados, generalmente tenemos un pase de ingreso. Con este pase de ingreso es lo que utilizamos luego para desde la página de RADEX, que es el sistema desde donde se hace el trámite migratorio, nos pide ese número, ese pase de ingreso. Ahora, lo que señalaba ahí Jorge es, bueno, esa notificación la tenemos que, se contesta realizando el trámite, ¿sí? Y ese trámite se realiza a través de la página de RADEX. Que quienes me estén escuchando y sean migrantes o tengan amigues o familiares que estén en una situación similar o que ya hayan hecho el trámite migratorio, en los últimos años, porque además el RADEX se implementa durante el macrismo, saben un poco más o menos de lo que se trata. Pero lo importante acá de destacar es, si yo quiero, me llegó la notificación de la regularización, de hacer la regularización migratoria mía, ¿no? Y el sistema no me permite, ahí sí lo que nos puede ocurrir es que tengamos que, bueno, no sé si acercarnos, en principio hay una página, consultas dentro de RADEX, ¿sí? Pero en principio sería, el caminito más fácil es hacer el trámite desde la página de RADEX y ya ahí esperar que se resuelvan los tiempos que tiene Migraciones, la Dirección Nacional de Migraciones, hasta obtener la regularización migratoria. Uh-huh. En el segundo caso, que sería como lo más dificultoso, es que no te permita. Si no te permite, lo más probable es que ya hayan pasado los 30 días que nombraba Jorge en el audio, ¿sí? Bien. Tenemos un audio más para compartir. Hay una situación acá que atender. Sí, hay una situación que atender porque las notificaciones no se dan fehacientemente en tu mano cuando vos firmando y recibiendo una nota en papel, sino que estas notificaciones suelen ser ahora también electrónicas, y esa situación tiene que ver con que tal vez el mail lo cambiamos o pusimos uno que después no usamos más. Entonces, en ese sentido, también le preguntamos a Jorge qué pasa cuando esa notificación no nos enteramos. Y si les parece, escuchamos el segundo audio. Sí, bueno, en el caso de las notificaciones en el domicilio hay dos opciones. Una cuestión que te lo mandan por correo electrónico, entonces por eso a veces te lo mandan más de una vez o dos veces, y además no es que cumple estrictamente con los 30 días, no en todos los casos, en algunos sí. Y podés hacerlo incluso pasando los 30 días el trámite. Ahora, en el tema de un domicilio, o sea, por legalmente, para que estés notificado tendrías que vos recibir la notificación. Mientras no lo recibas no estás notificado. Ahora, hay veces sí que ponen la hojita, la dejan como notificado, bueno, incurren en un error. Ahí a veces tal vez generan la expulsión, pero bueno, se puede presentar un recurso diciendo que nos notificaron erróneamente, y bueno, ya es un trámite largo, pero bueno, se los puede refutar de esa forma. Ahí, Carly, escuchábamos esto de la importancia de la notificación, que también aplica para un montón de otros trámites, ¿no? Hoy hablábamos de cómo se habían enterado del cierre del Bonaparte, ¿no? Que fue por correo electrónico. Y esto no es una notificación formal. Sí, y eso es algo que hay que pelear, porque las notificaciones incluso, seguramente acá haga un poco de agua en la parte técnica legal, pero tienen que, fehacientemente significa que te tienen que hacer el papel presencialmente, o sea, el recibido tiene que estar firmado. Firmado, eso claro. Es lo que por lo menos se entiende. Sí. Y en este sentido que decía Jorge, es muy importante porque, claro, dan de hecho que te notificaron cuando te dejan el papelito pegado en un domicilio físico donde seguramente fue de tránsito o llegaste a la casa de un amigo, un familiar o un hotel y después te terminaste mudando. Entonces, eso es importante que quede claro, que se puede pelear, que se pelea a través de un recurso extraordinario, pero se tiene que hacer, ¿sí? Y se tiene que contestar. Lo importante ahí es que si la notificación de estos 30 días que te exige Migración, la Dirección Nacional de Migraciones, para regularizar tu situación migratoria, no se hace, y la hacemos y pasaron los 30 días, sino porque no nos enteramos, no la hicimos. Se nos fue Carlita. Sí, asesorarse legalmente, sí. Y recurrir justamente a hacer una contestación, que sería a través de este recurso extraordinario para evitar la expulsión. Exacto. Porque además eso, tal vez nos acercamos para regularizar nuestra notificación, que mejor dicho, nuestro trámite migratorio, y nos acercamos a la sede de Migraciones y ahí nos enteramos que la notificación ya había sido hecha, que ya se venció el plazo, pero en realidad nunca nos enteramos, porque en realidad la notificación no fue en el domicilio en el que estamos viviendo actualmente. Entonces, eso es importante en el momento de enterarnos de esa situación, asesorarnos legalmente para poder hacer una contestación a la brevedad, ¿sí? Y de esa manera se puede revertir la posible expulsión y al mismo tiempo dar curso a que tengamos los papeles al día, que eso es muy importante. Carly, ¿se necesita patrocinio legal para dar respuesta o puede ser algo personal? Digamos, ¿o puede ir cada persona a hacer ese descargo? El descargo lo puede hacer la persona. Lo que es importante ahí es que se asesoren legalmente. Bien. Y hay asesorías que, por ejemplo, desde CAREF, o desde la asociación Yanapacuna, se hacen, o incluso el FOL junto y también el BTM tienen consultorías de asesoría migratoria. Entonces, ahí son importantes esos contactos de teléfono. Uh-huh. Incluso las consultas pueden hacernos llegar también a través del mail de niunamigrantemenos@gmail.com y las derivamos, porque es importante que la información sea clara y que sobre todo esto, ¿no? Que sepan qué lugares hay donde se puedan asesorar con claridad. Después está la comisión del migrante, que hace asesoría en teoría gratuita y hace también debiera realizar los recursos extraordinarios, pero han habido malas experiencias. Ajá. Y otras buenas. Entonces, a mí me cuesta un poco recomendar la comisión del migrante. La verdad que hay que exigir que funcione bien, como ajá, cualquier espacio del Estado, pero bueno, en principio ahí como sugeriría que vayan o se contacten con la asociación Yana Pacuna o con CAREF o con el espacio del FOL de la consultoría migrante o la del BTM. Sí, más que nada para no solo poder tener ese asesoramiento, sino esa compañía de respaldo para que la burocracia no te termine abrumando. Así es totalmente. Y para que circule la información clara, porque la realidad es que no es suficiente las buenas intenciones. Tal cual. Entonces, yo, por ejemplo, puedo a través de la columna de ahora nombrar que es importante que si la notificación no se hizo y no nos enteramos, eso se puede pelear. Y se puede pelear la no expulsión. Tal cual. Ahora, si la notificación está hecha y nos llegó el mail, hagámosla y regularicemos nuestra situación migratoria, porque además estamos en un gobierno de turno que le interesa hacer datitos de expulsión porque la gente migrante está ilegal y entró por cualquier paso fronterizo, que todo bien, si la gente se tiene que movilizar en Argentina o en cualquier otro territorio, lo va a hacer. Pero la realidad es que muchas veces también esos pasos, el pase de ingreso, muchas veces no nos los cargan en el sistema, ajá, habiendo incurrido por esos lugares no habilitados. Pero si no están habilitados, bueno, también es importante ahí asesorarse, porque lo que necesitamos sí o sí tener para garantizar nuestros derechos, e incluso quienes nos organizamos también ahí pelearlos, es a través del DNI, ajá, ¿sí? El DNI nos respalda un montón. Tal cual. Y es importante tenerlo. Sí. Ajá. Carly, te queremos agradecer un montón toda esta información y tu presencia acá en Charco de Arena. Sí. Ay, se cortó un poquito. Ah. Te decimos que eso, que nos encanta compartir con vos esto, toda esta información. Mañana vamos a estar dándole visibilidad y difundiendo lo de la concentración para acompañar a Zaida en este juicio injusto, ¿no? Y que nos reencontremos en 15 días y nos traigas mucha data de Jujuy. Así es, bueno, yo voy a estar viajando mañana. Aunque todavía no tengo pasaje. Pero te la vas a rebuscar y vas a llegar. No va a suceder. Salís en bici mañana, llegas para el viernes. Llega para el viernes. Una bolsita de pimentón te vamos a pedir. Pimentón ahumado, ¿puede ser? Bueno, me encanta. Bueno, me gusta. Sí, obvio, aprovecho que voy y traigo algo para compartir. Sin duda. Así que sí. Y bueno, un abrazo gigante a ustedes también. Besos, abrazos. Y Vani, que pronta recuperación también. Gracias. Nos reencontramos en 15 días. Carly, un beso. Un besito. Pasaba Carla Montero, integrante de Ni Una Migrante Menos, con un montón de información sobre la migrantada. Un minuto, ya no das más. No, te veo moviéndote de un lado para el otro. Se me acalabra. Se me acalabra. Entonces, por suerte está esta silla que tiene como la cosa así donde puedo el apoyabrazo donde me puedo apoyar y levantar y acomodar un poco y hacer los movimientos necesarios para que no se me acalambre la pierna. Igual estás bien, de semblante se te ve bien. Ahora igual esta silla tiene rueditas, te lleva, podemos salir con esta hasta afuera. Ay, no, no, la escena que me acabo de generar. La lisiada. ¿Para qué lado? Porque para el lado de Bogado la vereda es un desastre. Entonces si yo salgo arriba de la silla. Está peor, está toda construcción. Te tiro por la loma. ¿Cómo hacemos? Porque si voy en la silla y vos me vas empujando en la silla con rueditas, me tirás, ¿me podés tirar? Hasta yo me pongo las muletas sobre la falda, diría mi abuela. Vos me cargué un poquito. Va medio para abajo la pared. Te tiras, te tiras. Me pegas un empujón y yo voy con las muletas, tipo como si fuese en un kayak. Como tiqui tiqui. Llego hasta Boedo o al menos hasta Díaz Vélez a la parada del bondi y me ahorro el tardar tanto tiempo caminando despacito. Vamos a tratar de que sea algo más seguro. Nosotras dejamos el estudio, quédense con la montaña y toda la programación tribal. Vani mañana nos estará escuchando desde su refugio por allá alto y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Comienza el sueño. Cause it is.